FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Que iban a ver de encontrarme un lugar, no sé dónde me quieren llevar, pero yo quiero recuperar mi casilla y volver a mi casa. Recordamos, tu casilla se encuentra en lo que es la reja, en la casilla está viviendo la hija de Mónica, que está aquí. Sí. ¿Qué es lo que te dicen de la casilla allá? Que no me la quieren entregar. ¿Por qué? Que yo se las vendí. Y es mentira, porque yo no se las vendí. Hice cambio, pues ya me hicieron un cambio por esta casa, pero yo no sabía que estas casas no se podían cambiar ni nada. Era porque la hija tenía que salir de acá porque estaba amenazada de muerte, según lo que le dijeron ellas a mi mamá. Lo que escuchábamos era la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en el día de hoy, que pudiste escuchar en los micrófonos de Recorte Informativo en el día de hoy. Un relato de lo que sucedía en ese momento en el barrio Loma de Casasco, barrio del Plan Federal de Viviendas, donde se viene reproduciendo un problema social que tiene varios antecedentes. Miriam lo describía. Había realizado un cambio de vivienda con Mónica, que es adjudicataria del Plan Federal, y la titular quiso recuperar su casa. Luego, enterándose que hay una normativa que prohíbe la venta de las viviendas de este programa federal. Las irregularidades comienzan a hacerse visibles en su magnitud y también se hace visible el déficit habitacional. Y Moreno no está aislado de esta situación. Siempre que hablamos de tierra, que hablamos de vivienda, que hablamos del déficit habitacional, recurrimos a la palabra del arquitecto Rodolfo Livingston, que en muchas ocasiones detalló un elemento primordial a la hora de planificar políticas sobre viviendas, donde la planificación y su respectiva construcción queda solucionado un solo aspecto, lo urgente. Esa es la lógica que marca las políticas públicas en materia habitacional. Y Livingston, una persona con mucha experiencia que había llevado adelante los arquitectos sociales en Cuba, va a hablar sobre este elemento que te señalaba de la siguiente manera. Lo que la gente quiere no son casitas terminadas. La gente tiene, cuando tiene trabajo, tiene posibilidad de ir haciendo su casa. Le convendría mucho tener una asistencia técnica. ¿Qué es lo que necesita la gente? Una red urbana, con servicios, con colegios, un lugar, una red de electricidad, de cloacas, etcétera, etcétera, y un apoyo, un terreno, ¿no es cierto?, accesible, y un apoyo mínimo, porque las casas la gente las hace, y las hace generalmente mal. Mire usted la Villa 31, sumemos la inversión, los ladrillos, sumemos el costo de todo eso, ¿no? ¿Qué barrio se podría haber hecho allí con pensamiento, con ayuda técnica? ¿Qué barrio? Pero la gente tiene posibilidad de comprar cosas. Todos los obreros están haciendo su casita, pero en lugares que no tienen justamente lo que usted decía, que no tienen red de servicios. Entonces la gente no precisa que le entreguen casitas completas, que además son todas iguales y pésimas, por lo general. Sí, lo que nos decía los arquitectos a cargo de estos programas, sí, es que ellos reconocen que hay un error de planificación a la hora de llevar esta estructura de barrio, pero que está por delante, más allá de los errores estructurales del diseño del barrio, la entrega de vivienda. Yo vuelvo a decir que la prioridad para la gente es tener un lugar donde asentar su vivienda. Un terreno, pero un terreno en cualquier lado, con servicios. Usted empezó diciéndome que les entregan vivienda sin servicios. Tiene que haber primero la red de servicios antes que la vivienda. La gente lo que precisa no es la casita terminada, es las posibilidades de levantarla. Las posibilidades económicas de tener un piso, un suelo, la propiedad de ese suelo. Eso es lo que la gente necesita. Porque casi todos los barrios de vivienda popular han sido un fracaso, no solo en la Argentina, en el mundo, incluso en Suecia. Suecia, los suecos se propusieron hace bastantes años resolver el problema de la vivienda y construyeron en pocos años 1 millón de viviendas. Hoy están prácticamente abandonadas o las ocupan los inmigrantes que no tienen ningún otro recurso. ¿Por qué? Pues son todas iguales, chiquititas. Es un desastre. La vivienda popular la tiene que encarar la gente con ayuda técnica, con indicaciones, con planos compartidos por la gente, con democracia participativa. Ese es el camino. La democracia participativa, ese es el camino, decía Livingstone. Y lo que describía y remarcaba es lo que sufrieron los vecinos de Loma de Casasco, que se encontraron con un barrio en la que tenían muchas ausencias de instituciones. Por ejemplo, una escuela, una unidad sanitaria, un jardín que ahora se instaló, pero a que los 15 días después de inaugurarse con la presencia de Mario Porto, debió cerrar porque estaba mal construido. Y ahí entra el agravante del déficit habitacional que se vive en el mundo y Moreno no está aislado de él. Cuando lo escuchaba atentamente a Rodolfo Livingstone, me vino a la mente las palabras de los vecinos de Moreno Norte, que en muchas ocasiones se acercaron a las oficinas del IDUAR a remarcar la necesidad de una vivienda, y que la respuesta por parte de los gobernantes era: anotaste a la extensa lista que hay para ser adjudicatario de una vivienda del programa federal. Una especie de lotería, nos decían los vecinos. Y así lo viven los que menos tienen. Livingstone remarcó que los gobernantes no entienden el problema de la vivienda, destacando la experiencia que llevó a cabo en Cuba, que te contaba, en los primeros años de la revolución, que son los arquitectos sociales. Hay una maldición alrededor de la vivienda, de la arquitectura y del urbanismo. Ningún presidente, y los hay muy inteligentes y muy cultos, no precisamente los nuestros, pero los hay, entiende el problema de la vivienda. No se entiende. En fin, el problema de la vivienda no lo entiende nadie. ¿Reduciría costos la aplicación de arquitectos de familia, por ejemplo, aquí en la Argentina? Bueno, en Cuba fue aceptado porque se dieron cuenta que abarataba muchísimo todo. La gente hace reformas mal hechas. Un buen proyecto les ahorra dinero y las casas crecen sobre sí mismas. No es solo casitas nuevas. Muchas veces la gente está sufriendo por el hábitat, por hacinamiento, y en la misma casa la podemos reformar. O en altura o en terreno, pero eso la gente no lo hace bien, le agrega un cuarto, tapa la ventana de otro, ¿entiende? Entonces nos dimos cuenta en Cuba, por eso se instituyó el programa en 169 municipios, que hay casas con un cartel que dice arquitectos de familia, que el diagnóstico y el pensamiento sobre la vivienda ahorra materiales. Es algo parecido a lo que pasa con la medicina. Uh-huh. La gente no va, hay mucha que va, ¿no? Pero digamos, no está planteado ir directo a la farmacia, sería comprar materiales. Antes hay que pasar por el diagnóstico, ¿eh? Y en la arquitectura eso no existe. El arquitecto social de alguna manera empieza a diseñar en conjunto con el Estado y con los arquitectos su casa. Yo atiendo familias de a una. Exacto. Yo atiendo familias de a una, y lo que los cubanos se dieron cuenta es que eso aplicado a todo el país era muy bueno para todo el mundo. Pues yo mismo cuando llegué dije, pero ¿cómo de a una? Hay que hacer, estamos en el socialismo, hay que hacer 1000 viviendas. No, dice, pero Livingstone, los médicos atienden de a uno y tenemos la mejor salud de América. Exactamente. Es decir, que de a uno puede ser mucho. Un barrio hay que tener asambleas con la gente, que quiere, que no quiere, plantear proyectos para que la gente los rechace o los apruebe. Y cuando la gente se apropia de un proyecto, porque participó en su gestación. Escucho estas apreciaciones del arquitecto y no puedo dejar de pensar en las personas que hablan constantemente con nosotros, ante un micrófono y fuera del mismo, como lo hizo hoy Miriam, donde señalan la constante vulneración de derechos y esa profunda necesidad de sentirse con dignidad, y llevan a la práctica la democracia participativa a través de decisiones en asamblea. Mientras, la coyuntura domina las políticas y las necesidades personalistas están a flor de piel. Cara a la primera elección que se va a realizar este año, que son las internas, y luego vendrá la general. El problema de vivienda sigue sin modificarse, al contrario, se agrava. Y así escuchabas hoy en Recuerdo Informativo lo que sucedía en barrios

tenemos el mismo patrón. No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra, y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado, y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde, por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? De pronto van a empezar. El clima se agita, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, de pronto van a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se alargó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Baila con furia loca el terrible rock and roll. Hay mucha agitación en la 90.1, esta radio recuperada. Estamos escuchando a Sandro y los del Fuego, sube un poquito. Del Fuego, sí, Sandro. Nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, quien me va a acompañar en el día de hoy, a quien paso a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Te escuchaba atentamente hoy en Recorte Informativo y luego vamos a hablar de lo que pasó en Loma de Casajo, que fue parte de la editorial del día de hoy. Pero vamos a trasladarnos a un trabajo que hemos realizado la semana pasada cuando hablábamos con los vecinos de La Reja Grande, que llevaron un mes de lucha, de petitorios, de ironías con afiches que ellos mismos utilizaban a través de parodias de películas y también del Dakar, por ejemplo, con imágenes de las calles de La Reja Grande. De asambleas barriales. Asambleas barriales que se llevaron adelante también en el barrio, hasta que la municipalidad respondió a esas demandas. Que una de ellas era el asfalto, mejoras en las cloacas, y la respuesta que se daba en ese momento era que no había presupuesto. Cuando se llega a esta instancia de organización vecinal, comenzaron a haber respuestas. Recordamos que Valeria, una de las vecinas, había hablado con nosotros por teléfono y nos señalaban que había una propuesta de hacer por etapas las obras en el barrio, pero que tenían que decidirlo en la asamblea. Lo decidieron y tuvieron una reunión en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Moreno. Así es, en el día de ayer, a las 12 se reunieron los vecinos en la Secretaría de Obras Públicas, en la calle Piovano, y obtuvieron una respuesta. Van a comenzar las obras, pero no se fijó fecha de cuándo comiencen las obras. Estuvieron aquí en los estudios Valeria y Norma, que son las vecinas, que estuvieron también en lo que es la reunión ayer, para que contarnos cuál fue la respuesta que tuvieron por parte de los representantes del municipio. Entonces escuchamos la palabra de las vecinas. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Sí, como decía Fernando, tuvimos una reunión en Obras Públicas, ya para culminar un poco esta primera instancia de proyectos y demás, así que lo que nos respondieron fue que en 15 días van a empezar las obras en el barrio. Así que bueno, la verdad que quedamos bastante contentos. La idea va a ser de ahora en más acompañar y un poco crear conciencia con los vecinos para que lo que se esté haciendo va a ser para el bien de todos, pues sabemos que el proyecto incluye un sistema de zanjeo a cielo abierto que no es para contento de muchos, así que la idea sería un poco que entre todos le pongamos pilas y que bueno, salga adelante. Es decir que la instancia de estas obras que se van a realizar, en primero era lo que señalaba Valeria. Sí. ¿Están conformes ustedes como vecinos? Sí, seguro que estamos conformes. Todo lo que sea para adelanto del barrio está bien y tenemos mucha esperanza y tenemos confianza en esta gente y por sobre todo fe en Dios que va a salir todo bien, ¿no? ¿Se imaginaban que se iba a llegar a esta instancia entendiendo que la primera respuesta fue no hay presupuesto, no hay posibilidad de darle soluciones a lo que ustedes pedían? Sí, mira, nunca perdemos la esperanza y por eso es que estamos con el tema de las reuniones que acá en la municipalidad y también en el barrio. Por un lado, esta respuesta, ¿qué queda pendiente? Bueno, yo pienso que queda pendiente el compromiso de todos los vecinos y bueno, y apoyar a la gente que va a trabajar y siempre que lo haga con responsabilidad también apoyarlos, ¿no? Ahí escuchamos a las vecinas esto de la respuesta que le dio la municipalidad, que es hacer obras en una primera etapa y luego ir paso a paso a medida que se vaya generando instancias de presupuestos para poder solventar estas obras que se van a realizar en la Reja Grande. Lo cierto es que lo que le consultamos a Valeria y a Norma es qué le dejó esta experiencia, que por un lado fue el uso de la ironía de sus propias necesidades, pero también la utilización de herramientas como la tecnología, como Facebook, Internet, a través de un blog, para llegar a otros vecinos. Y recordemos que esto se multiplicó, porque lo que decía Valeria es que se habían sumado muchos barrios que también tenían la misma problemática. Es decir, comenzaron a unificarse, y es muy interesante lo que nos decían, porque era recuperar, de algún modo, la organización vecinal que había sido cooptada por la política actual, es decir, por los punteros políticos, por este vacío de la participación. Esto nos decían en el día de ayer cuando se acercaron después de Nunca es Tarde, aquí en los estudios de la 90.1, Valeria y Norma. Así es, y lo que comentan esta problemática, que por eso también se sumaron barrios aledaños, es que no es una problemática nueva, es una problemática que lleva ya varios años, al igual que los barrios, tienen varios años, y por eso es lo que cuenta también Valeria, este reclamo que viene hace muchos años, y también explicar la experiencia de la unión que ellos realizaron para poder llegar a hoy tener esta respuesta por parte del municipio. Escuchamos entonces a Valeria y Norma hablando con nosotros y diciendo lo que señalaba Cecilia Rodríguez. Particularmente pensaba, digo, la verdad que apostamos en una primera instancia al diálogo y la verdad que fue bueno. Si bien había muchos que decían, bueno, esto de enviar notas ya como que es medio desgastante, se hizo en otras oportunidades, pero de todas maneras le pusimos fichas a eso y la verdad que nos fue bien. La primer nota que entregamos, el primer petitorio, ya tuvo respuesta, así que el viernes pasado, que fue la última reunión con vecinos, pudimos ver cómo adhirieron muchísimos a esto, muchos jóvenes que están metidos, que bueno, en paralelo a lo que es el Centro Cultural de Jóvenes que acompañó la lucha de esto, sabemos que muchos se sumaron, muchos vecinos que quizás antes no participaban en actividades así comunitarias y los vimos el viernes ahí interesados, presentes y adhiriendo a lo que nosotros proponíamos. La verdad que nos dejó una buena experiencia y bueno, para los barrios que sabemos que están luchándola por lo mismo, la verdad que les decimos que bueno, la clave está en la organización y en la comunicación entre vecinos. Beatriz, ¿a vos qué te dejó esta experiencia? ¿Por qué se hacía difícil unificar a los vecinos? A lo mejor porque uno por ahí no tenía muy claro cómo llegar, ¿no? Yo confío mucho en los jóvenes tienen mucha experiencia, tienen mucha garra, tienen otra visión. Entonces yo pienso que a nosotros los mayores nos queda apoyarlos, acompañarlos en todo lo que podamos y bueno, luchar junto a ellos, ¿no? Es decir, por un lado está la respuesta de obras públicas. ¿Con las luminarias qué pasó? ¿Le dieron alguna respuesta con esto que ustedes pedían también? Y el tema de la luminaria lo dejamos con segunda instancia. Asimismo, también charlamos del gas. Sabemos que la organización recién está naciendo y hay muchas cosas en la lista como para seguir luchando. La luminaria es una de ellas. Así que en principio arrancamos con el desagüe, con este problema que no es menor. Y seguiremos después, bueno, con estos temas que son también problemáticas evidentes en nuestro barrio. Es decir, más allá que obtuvieron en primera instancia una respuesta por parte del Estado Municipal, van a seguir con los reclamos y con la unificación de los vecinos. Vamos a seguir, sí, vamos a seguir pidiendo todo lo que nos corresponde, ¿no? ¿Se imaginaban que iba a haber una respuesta de estas características, entendiendo que hace muchos años que ustedes lo vienen reclamando, esto que sucede en los barrios? Es un año muy particular, un año electoral. Sí, seguro. Nosotros tenemos esperanza, por eso que también estamos de pie y pensamos seguir. Beatriz, ¿cómo vivías vos esto de la ironía a través de los afiches, de esto del Dakar, de la película que se presentaba con los actores? Bueno, no sé, a mí, viste, un poco medio como en broma, digamos, pero sabiendo que son cosas que pasan realmente. Y Astor Piazzolla nos invita a esta propuesta. Se armó, es el título de esta canción, y se armó la organización. Como bien lo escuchábamos a través de Valeria y Norma, que remarcaban cómo fue naciendo este espacio de discusión en asamblea para llegar a estas instancias, ¿no? Saber que esto no se detiene con lo obtenido, sino que van a buscar también mejoras en las luminarias, algo que señalaba Valeria. Y lo que le vamos a consultar desde aquí es cómo cuidar ese espacio, entendiendo la contaminación que está muy presente en estos tiempos electorales, cómo hacer que no se contamine. Lo que nos decían es seguir remarcando este espacio de debate y de discusión, y luego estar atentos. La desconfianza por sobre todo, nos decían. Hablaban también de que apostaron al diálogo para comenzar con esta propuesta de cambiar lo que es el barrio, y es lo que hasta el momento les está dando resultado. Ellas cuentan cuál es su experiencia de cómo cuidar el barrio. Escuchamos la palabra de Valeria y Norma. Lo que iba a agregar, más que nada, era que Reja Grande en particular es un barrio que no es nuevo, es un barrio bastante viejo, quizás en los últimos 10 años se pobló muchísimo más, y que tuvimos la experiencia de ver hace 20 años atrás un barrio organizado con gente que trabajaba para el bien común, que laburaban en la sociedad, que laburaban en la capilla. Después hubo un bache que no sabemos bien a qué se debe. Muchos intuyen, como yo, cuando la política mal hecha se introduce en los barrios, muchas veces no se estratifica, ¿no? Lo que logra es esto de separarnos. Bueno, la aparición de los planes sociales y demás, todo eso fue jugándole en contra a Reja Grande. Lamentablemente fueron 15, 20 años en los que no se hizo nada porque estábamos todos separados, cada uno peleaba por su moneda, por su puestito en la municipalidad. Y bueno, vimos los más jóvenes, ¿no? Vimos esto, ¿no? Que de repente se estaba desmoronando algo que con tanto amor y tanto trabajo construyeron nuestros abuelos. Así que como que el ideal principal era este, ¿no? De laburar en eso y de ponerle pilas y saber que esto en algún momento fue el ideal de nuestros abuelos, y hoy por hoy estamos dejando así, sin participar, sin que nadie se ocupe. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner la camiseta del barrio a laburar por esto. Arrancamos, como decía antes, por el tema del desagüe, el pavimento, seguiremos con las luces, seguiremos con el gas, y así hay en la lista muchísimas cosas. ¿Cómo se hace para cuidar esta no contaminación? Que bien señalabas, había agotado esas instancias de luchas que había sido parte del inicio del barrio. ¿Cómo se hace para cuidarlo más en un año muy particular? Sí, justamente donde se van elección, a acercar, sí, muchos políticos. Sí, de hecho se estuvieron acercando. Y bueno, yo creo que uno, pensando en el bien común, puede discernir entre lo que hace bien y lo que no hace bien. A veces se acercan con buenas propuestas, eso lo sabemos. con buenas propuestas y además ofreciendo recursos y otras cosas que, si son para el bien común, bienvenido sea. Ahora, cuando te vienen a ofrecer algo y están pidiendo a cambio otro tipo de cosas, que lo sabemos todos, es de público conocimiento, bueno, ahí nosotros vamos a poner un freno, por lo menos los jóvenes. Si bien cada uno por su lado puede hacer militar en lo que sea, trabajar en la política que sea, yo creo que cuando hablamos del barrio, cuando hablamos de este tipo de cosas, no hay bandera que valga más que la del barrio y la argentina, ¿no? Beatriz, ¿vos cómo viviste esto que describía Valeria? Por un lado, se fue incorporando y fue ganando espacio lo individual más que sí. El bien común. ¿Cómo vivías vos esos años y ahora este momento que los jóvenes toman la posta, empiezan a encontrar la unificación, a organizarse para encontrar respuestas? ¿Cómo lo vivís vos? Mira, yo, primero con la gente anterior, por ahí el que más conocía era Eduardo Alegre, y cuando tuve que colaborar en algo y apoyar, estuve. Después, bueno, pasó esto que no tenía contacto con nadie o con gente que por ahí no es confiable y entonces no me acerco directamente, me aparto. Y ahora con la juventud es distinto. Hay muchos jóvenes que conozco, que tengo confianza en ellos, que sé qué clase de personas son. Y bueno, yo estoy para acompañarlos y para seguir luchando, y con ellos voy a estar siempre. Y para cuidar la no contaminación, ¿no? Porque es un año, como lo decíamos, electoral, y se va a intentar contaminar esta experiencia. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que, como te digo, los jóvenes tienen otra mirada, tienen otra mentalidad. Entonces es difícil, no es lo mismo, no quiero desmerecer a nadie, ¿no? A veces uno por ahí es más ignorante y se enganchan esas cosas, pero los chicos que están hoy en el frente no creo que pase eso. Y no quisieron estar al lado del camino, quisieron caminar. A veces, caminante no hay camino, lo notaban en el barrio y por eso alzaron la voz para que se hagan asfaltos, para que se mejoren las calles, servicio de cloacas, y los vecinos comenzaron a organizarse. Claro está que la primera etapa de obras se va a realizar en los próximos días y los vecinos van a estar atentos. Y le consultamos cuáles van a ser esas obras y además cómo se mantiene este espacio de asamblea. Así es, porque así se vinieron organizando todo esto este mes para llegar a la respuesta que tuvieron hoy por parte del municipio. Y es una experiencia que hace también lo que es el conjunto del barrio y con la relación con los otros barrios, que es algo que se había perdido últimamente, y bueno, ellos lo recuperaron y cuentan lo que ha salido de esa experiencia. Escuchamos la palabra de los vecinos. Con obras públicas, en realidad lo que sigue ya es el inicio de las obras. Lo que les pedimos a ellos fue que nos comuniquen bien, mañana vamos, entonces estaremos ahí con ellos, porque la idea es acompañar cuando lleguen las máquinas, estar un referente de este grupo de gente que se juntó para pelearla, para que los vecinos que quizás no se enteraron sepan que esto viene ya de una previa organización y tiene que ver con nosotros, más que nada por eso, porque sabemos que a veces llegan los camiones de la municipalidad y hasta nosotros mismos los tuvimos que echar una vez para decirles, dejen de tirar cascotes en este lugar, ya está, no da para más. Uh-huh. ¿El tiempo de plazo de esta obra se dio por parte de Obras Públicas? Lo que va a tardar en terminar, no se dio, porque lo dividimos en etapas, se negoció por dónde empezar, pero lo único que sabemos es el inicio, que es en 15 días. ¿Siguen reuniéndose en la asamblea? Nos vamos a reunir nuevamente el día lunes, si mal no recuerdo. Sí. Generalmente es a las 20 horas para comunicar esto. Siempre lo que intentamos hacer es, lo hablamos un grupo de 10, bueno, vamos a comunicarlo a un grupo de más de 50, que son los que no pueden venir, y bueno, comentarles que de qué se habló un poco, ponernos de acuerdo en los horarios que vamos a estar y demás. Recuerdo cuando hablábamos, Valeria, la semana pasada en esta instancia, de que se iban a reunir para decidir si aceptaban o no la propuesta. ¿Cómo fue el clima? ¿Cómo se vivió esa asamblea por parte de los vecinos? La verdad que esa fue una de las mejores asambleas desde mi punto de vista, porque éramos muchos. Eso en realidad fue porque hicimos una publicidad mucho mayor que las anteriores. Éramos muchos y me tocó ver gente que en otra oportunidad no los vi, viste, en asambleas así, o participar en la comunidad. Y está bueno porque se va sumando gente y se ve que va adhiriendo a este proyecto de caminar juntos, de sacar al barrio adelante. Se llegó al consenso de que eso se lleve a cabo, así que la verdad que bien, venimos bien. Música.

y el trabajo que nunca termina, que es hacer esta radio recuperada, nos acercábamos al barrio San Carlos II, donde se hizo la reapertura de una biblioteca popular llamada el Gauchito Gil, que es parte del espacio de Libres del Sur, de Barrio de Pie. Ahí estaba presente también Lucas Franco, en la que algunos habrán visto algunos afiches y habrán llegado algunos mails con el candidato, que tu voto sea Franco, dice las palabras que te invitan a conocer a Lucas Franco. Nosotros nos acercamos, le hicimos algunas preguntas, estaba presente en el lugar, habló en un escenario improvisado ante a la gente que estaba ahí, y le preguntamos en primera instancia, entendiendo que es la primera vez que se hace público que Libre del Sur quiere participar de este espacio preelectoral, es decir, Lucas Franco va a señalar que quiere un cargo legislativo, es decir, que va a buscar como precandidato a un cargo de concejal. Esto nos dice en el día de ayer, y le preguntábamos cómo hacer para no quedar atrapado en la lógica de las estructuras políticas, que luego se va desmoronando todo el tiempo y te va absorbiendo. Esto nos decía. ¿Cómo se hace para no quedar contaminado con lo viejo, de algún modo? Nosotros creemos que lo viejo y lo nuevo no tiene que ver exclusivamente con la edad ni con el tiempo. Tiene que ver, cuando nosotros decimos, con estructuras desgastadas y cansadas y que cansan a la sociedad. Digo, para nosotros esto se llama la noción del bipartidismo argentino. El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical han cansado a los vecinos. ¿Por qué? Porque han sido garantes de todos los proyectos que atentaron contra la dignidad de nuestros vecinos. Nosotros, ¿cuál es nuestro remedio para no contaminarnos, como decís vos? No alejarnos jamás de nuestros principios, no alejarnos jamás de nuestro trabajo cotidiano. Nos reíamos y nos parecía raro subirnos a un escenario. A veces uno, sin darse cuenta, termina de alguna manera presionando la historia de un espacio. Sí, nosotros no le tenemos miedo a hacer política, no le tenemos miedo a presentarnos, ni a hacer campaña electoral, ni a someter al voto de la sociedad nuestra propuesta. Lo que sí somos muy celosos es de no perder nuestros principios, como bien vos decís. Nosotros, las veces que tuvimos que hacer críticas, incluso a los espacios que nosotros integramos, las hicimos. Y tenemos la absoluta dignidad y la absoluta frente en alto para poder decir esto. Nuestro remedio, como te decía, es no alejarnos jamás de nuestros principios. Y nuestros principios viven en los compañeros y en las compañeras. Nosotros no creemos en la noción del dirigente que está allá arriba, lejos, que no se ve, que solamente ve a los compañeros y al resto de su propios compañeros en instancias electorales. Nosotros todos los días trabajamos juntos, todos los días nos vemos, todos los días discutimos, debatimos, y hoy nos toca quizás asumir otro rol, que es a mí en particular pararme arriba de un escenario, plantear una propuesta a los vecinos, plantearnos como alternativa. Hoy estamos planteando que hemos tomado la decisión, en este caso me han transferido la responsabilidad de asumir una candidatura por nuestro espacio, de poner arriba de la mesa esa candidatura en la conformación de un espacio más amplio, pero no creemos que eso esté ni cerca de poder contaminarnos como espacio político. ¿Estamos hablando de candidatura de qué cargo? Nosotros creemos, y desde hace un tiempo lo venimos planteando, nuestra trayectoria como organización tiene que ver con lo legislativo. Por lo tanto, nosotros planteamos que aspiramos a ocupar un espacio en el Consejo Deliberantes. Esto tiene que ver, por eso el afichito y los volantes que repartimos decían claramente que esto es una propuesta de Libres del Sur, porque conformamos espacios con otras organizaciones, con las cuales tenemos que discutir y consensuar lo que va a ser la fórmula, lo que va a ser la lista y todo ese proceso práctico de la selección. ¿Hacia abajo? No estrictamente. La discusión a nivel nacional la estamos dando en todos los lugares. Vos viste que nosotros a nivel nacional planteamos la necesidad de unir a los espacios populares y progresistas, y hoy acá había compañeros de distintos espacios, por ejemplo el GEN, había compañeros del espacio del Proyecto Sur. Entonces, nosotros creemos que esa discusión no puede ser patrimonio de la superestructura política. Debe darse acá, en la democracia de la proximidad. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, juntos, nos animamos a caminar los distintos lugares de Moreno, y esto es lo que emprendemos y aprovechamos para anunciar a todos los vecinos y a las vecinas de Moreno que vamos a estar recorriendo cada uno de los barrios, llevando nuestra humilde propuesta, pero nuestra sincera propuesta. Al frío, llueve sobre vos. tiempos en que se habla mucho de la militancia de los jóvenes, bueno, se están atreviendo de alguna manera a presentarse en este campo, que no es simple, por cierto. Lo que mencionaba Lucas Franco es, estamos viendo cómo generamos espacios con otras organizaciones. Y recordando la historia, porque para que esto no quede como un collage de espacios políticos, recordando lo que había sucedido cuando hicieron un espacio con Sabatella y lo que sucedió luego en el Congreso. ¿Cómo no reproducir eso? ¿Cómo no tropezar con esa piedra? Esto nos responde Franco. Sí, nosotros no nos arrepentimos de haber formado parte del espacio de Sabatella. No, se lo pregunto, ¿cómo hacer para que no se reproduzca nuevamente con esta unificación de fuerzas? Y eso tiene que ver con las decisiones políticas que toma cada espacio. El espacio de Sabatella decidió claramente ser una pata más del bipartidismo, participando de una elección con el PJ. Digo, esperemos a ver conformadas las listas del partido de Sabatella y nos vamos a dar cuenta. Quizás nos llevemos mucha sorpresa y haya muchos representantes de las viejas estructuras partidarias también ahí metidos. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo hacemos para que no suceda lo mismo? Debatiendo sincera y honestamente, y en realidad poniendo sobre la mesa las reales intenciones de cada uno. Nosotros nos juntamos con el espacio Sabatella para generar una propuesta por fuera del kirchnerismo, distinta al kirchnerismo, que decía que no nos conformábamos con lo que había hecho el kirchnerismo. Sabatella en el camino se habrá arrepentido de eso y se habrá dado cuenta que él sí se conforma con lo que plantea el kirchnerismo, que es algunos puestos en las listas y algún dinero que llega a través del Estado. Y entonces, por lo tanto, cayó en ese falso, en ese posibilismo y en ese falso proyecto y modelo a consolidar. Nosotros pensamos lo contrario, pensamos que hay que profundizar ese camino. Cuando nosotros dijimos, hay algo a la izquierda del kirchnerismo, hay algo por fuera del espacio del gobierno, lo comprobamos, lo pusimos a consideración de los vecinos y lo comprobamos. 1.000.000 de votos tuvo ese espacio entre la propuesta de Pino en Capital y la propuesta de Sabatella. Después Sabatella dijo, yo me voy con Cristina. Nosotros seguimos estando exactamente en el mismo lugar y planteando exactamente lo mismo. Las fuerzas populares y que creen que hay algo más que el kirchnerismo, nos tenemos que unir, nos tenemos que juntar y tenemos que salir a debatir con los vecinos y tenemos que animarnos a plantear una propuesta de gobierno. Ahí escuchábamos a Lucas Franco hablando sobre esto de espacios fuera del kirchnerismo. Pero hay que hacer memoria y hay que recordar que Libres del Sur o Barrios de Pie, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, acompañó esta gestión. Se lo recordamos en esta entrevista que realizábamos en el día de ayer y Lucas Franco respondía ante este interrogante que le realizábamos en el barrio San Carlos II. Digamos que tenían una experiencia previa, ustedes habían participado de lo que era el espacio kirchnerista. Sí, por eso te digo, nosotros no nos hemos corrido, digo, muchas veces las chicanas de estos espacios, que muchas veces parecen estar más preocupados por lo que hacemos nosotros que por lo que hacen sus propios compañeros de ruta, digo, estoy hablando del Partido Justicialista, ¿no? Nosotros participamos del momento y de la convocatoria del kirchnerismo a construir una alternativa al bipartidismo. Yo no sé si vos te acordás que Kirchner decía, con el PJ no, se fue del partido, la transversalidad, entonces nosotros dijimos, ojo, esto es una posibilidad en la sociedad, no porque lo dice Kirchner, en la sociedad, porque la sociedad estaba buscando eso. Rápidamente, y esto lo hemos charlado muchas veces, el kirchnerismo dijo, le gané a Duhalde, bueno, vengan todos de vuelta, muchachos, acá en Moreno lo vivimos claramente con el binomio Damián Contreras, Patricia Jorge y Mariano Güez y Andrés Arregui, que después rápidamente se juntaron todos. Nosotros dijimos, no tenemos nada que hacer ahí, porque esto es una mentira. Nos convocaron y convocaron a la sociedad a construir un proyecto de determinada manera y no lo hicieron. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros seguimos en el camino de construir ese proyecto. Fuimos, juntos con Sabatella, a plantearle nuevamente a la sociedad si se puede construir un espacio distinto. La sociedad nos acompañó, porque Sabatella es diputado gracias a eso, porque Graciela Iturraspe es diputada gracias a eso, porque hay muchísimos espacios legislativos en la provincia de Buenos Aires gracias a eso, y hay una idea de que se puede construir algo distinto. ¿Qué pasó? Sabatella se convenció, quiero creer que se convenció, de que el espacio donde él tiene que estar es el kirchnerismo. Nosotros seguimos diciendo que el kirchnerismo como propuesta popular para la sociedad está agotado. Entonces nosotros estamos en otro lugar, planteando nuevamente y una vez más e incansablemente, como lo vamos a seguir haciendo, que acá hay que construir algo genuino que represente a los sectores populares. No es hoy ese espacio, claramente no lo es. Repasemos: Mariano Hues en Moreno, Otacé en Merlo, Gioja en San Juan, Infran en Formosa, una alianza con Menem en La Rioja, el mismo gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires. Ese es el mapa del kirchnerismo. Y hoy tenemos en distritos como el nuestro 4 o 5 candidaturas del propio kirchnerismo peleándose exclusivamente por ver quién es el más kirchnerista de todos. No hay un solo debate de ideas en este distrito. Por eso seguramente lo que molesta de espacios como el nuestro es que venimos a plantear un debate de ideas. Tampoco hemos escuchado cuál es la propuesta del sabatelismo para distritos como el nuestro. Tampoco hemos escuchado venir una sola idea de ahí. Lamentamos esto porque creemos que espacios que nacieron como el de Sabatella deberían claramente animarse a construir una alternativa distinta. Animarse, lo mismo que ellos decían, hay que animarse a construir. Evidentemente no se han animado y han quedado entrampados en la estructura del PJ. Nosotros, como decíamos recién, sí nos animamos. Se habla mucho del debate de ideas, lo hizo también el licenciado Mariano Hues el día sábado cuando hablaba con nosotros. Lo que se ve a través de las entrevistas que realizamos y cada vez que nos acercamos a barrios es que está muy ausente el debate de ideas en sí. Sí, debatir contra alguien, la teoría de me enfrento contra alguien más que debatir ideas. Pero es interesante lo que decía Luca Franco para entender las generaciones, ¿no? Estamos hablando de distintas generaciones y en este caso Lucas Franco va a hablar que los vecinos nos tienen que decir si nos equivocamos o no y que van a escuchar constantemente. Hay que remarcar que en el día de ayer había una instancia de que los vecinos escribían las necesidades del barrio, que luego vamos a escuchar a algunos vecinos contando esas necesidades. Pero Lucas Franco nos decía lo siguiente. Pero creemos, como te decía, el remedio para no caer en las viejas estructuras, en las viejas prácticas, es estar bien cerquita de quienes en definitiva son los protagonistas de este proyecto. Los compañeros y las compañeras del barrio San Carlos son los que nos tienen que decir: che, loco, vos te estás corriendo. Y confiamos plenamente en que lo van a hacer porque tienen toda una trayectoria de vida de decirle a quien sea lo que está mal y de luchar y de resistir para conseguir la dignidad que nos merecemos. Ese es nuestro reaseguro. Y nosotros no venimos tampoco de otro lado, venimos del mismo espacio. Por lo tanto, estamos absolutamente tranquilos en no traicionar nuestros principios. Lo que nos tiene, por supuesto, inquietos es cómo se va a desarrollar el panorama nacional, visto que vos decías la cuestión de las discusiones nacionales. Creemos que rápidamente, resuelta la interna de Santa Fe, tenemos que ponernos a discutir la conformación de un espacio atractivo para la sociedad y representativo de la sociedad. Y eso es lo que esa es la tarea que nos viene en las próximas semanas. Había mucha adrenalina en el lugar porque los vecinos se estaban acercando a la reapertura de esta biblioteca popular El Gauchito Gil, un espacio que había nacido en el 2001 y todo lo que representaba para los vecinos. Recordemos la historia del barrio San Carlos II, que han llevado adelante muchos cortes de ruta exigiendo que pase el colectivo por la zona, que se mejoren las calles. Recordaba cuando hablaba con mi compañero Rubén Bustamante fuera de micrófono que en el mismo barrio San Carlos II convivían en una cuadra 3 comedores, es decir, había una realidad social latente que se podía percibir cuando uno caminaba en las calles de esa zona. Habló Vanessa con nosotros, que es referente de Libre del Sur, y va a hablar de las necesidades que hay en el barrio actualmente. Esto nos decía. Este barrio tiene una historia. Recuerdo los cortes de ruta que se realizaban para pedir el colectivo, para también exigir sobre las instituciones, por ejemplo el jardín en las escuelas. ¿Cuál es la situación actual del barrio? Y ahora, bueno, han hecho todo, calles asfaltadas, han hecho mejoramiento, el colectivo lo tenemos a una cuadra, entra hasta el fondo, antes no entraba por tema de inseguridad, ahora eso por lo menos está más tranquilo, pasa cerquita al colectivo, tenemos un poco, haría falta un poco más de seguridad también, alumbrado público. ¿Faltaría alumbrado? Faltaría alumbrado, sí. Porque hay, pero en algunos lugares así, donde más falta hace, no hay. Por ahí estaría bueno también eso, que haya más alumbrado. Me comentabas, por un lado, la historia y decíamos los logros. En esto que queda pendiente, ¿se van a organizar, van a intentar hacer estos reclamos? ¿O hicieron los reclamos y qué respuesta le dieron? Sí, sí, ahora era la idea de hacer garitas, más garitas y bueno, y eso, los alumbrados y todo eso, y estamos en eso de, pues, vemos si podemos hacer más marchas y todo eso, si podemos juntarnos entre todos los vecinos, o sea, mostrarle, comentarle la propuesta a los vecinos para que ellos también se interesen un poco más, y pienso que sí, que les va a interesar, porque las veces que nos hemos juntado, por ejemplo, para traer colectivo hasta acá, ha ido mucha gente, veces que ha faltado el gas, también nos hemos juntado bastante para lograr eso. Escuchamos a Vanessa y ahora vamos a hacer lo mismo con María, que es del barrio San Carlos II, y nos va a contar por qué estaba presente en el lugar y también esta lucha constante de los vecinos. Escuchamos. ¿Qué necesidades tiene el barrio? Porque muchos nos decían las garitas, las calles, la seguridad. En el barrio tenemos muchas necesidades. Hay necesidades, por ejemplo, como decían otros, más seguridad, sobre todo las salitas, que haya, hay atención, pero las colas son enormes porque hay mucha cantidad de gente para una sola salita. Necesitamos que los chicos no deserten tanto al colegio, más educación. En el marco de esto de la educación, ¿cómo están las instituciones en el barrio? Recuerdo que fue también una lucha histórica de los vecinos. Sí, ahora, bueno, se ha inaugurado el colegio secundario número 56, a donde ya los chicos no tienen que ir a otros lugares porque ya tienen su colegio. En el colegio donde estaban los dos colegios, primario y secundario, ya tienen más espacio para los chicos de primaria y los de secundario su espacio. Entonces eso va mejorando, pero se necesita que se salga más a los docentes a la calle y a buscar los chicos porque están desertando mucho. La luna, ni el rocío, ni la luz celeste de los pájaros, puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta, después de andar fábricas, andamios, duros y calientes caminos de noviembre. No, no necesariamente todo lo poético debe ser bello. Yo he visto horribles chicos grises como la tierra, comiendo tierra. Los he visto ahí con sus andrajos y mugre, reptando, y los he tocado, acariciado su piel y convertido en ángeles, en mariposa, en vientos de septiembre,

a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Latinoamericano. Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba? La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Noticias, cultura, historia, nuestras voces. En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. Fuerte de tus manos quema mis puertos, jazmín oculto de este país que llevo, mezcla de bueyes de sol seguro. Hoy escuchabas en Recorte Informativo la entrevista telefónica que realizó nuestra compañera con una de las feriantes de la Feria de las Flores, pues se están juntando para ver cómo reabrir esa experiencia que nació desde el trueque de lo que sucedió en el 2001, el 2002, la organización vecinal, para encontrar una salida a esa realidad que los atravesaba y los atraviesa en la actualidad. Está aquí en la mesa María del Socorro Morales, que es una de las vecinas que están participando de lo que es el espacio de la Feria de las Flores. Bueno, María, contanos cuál es la experiencia, cómo se están organizando para reconstruir este espacio colectivo de los vecinos. Mira, cuesta hablar de organizando, porque yo siento que la organización va desde las personas que coordinan la feria, pero no hay una pequeña iniciativa de la gente como para decidir por sí solo, en grupo, qué hacer. Hoy se fue, hubo momentos de tensión, la tensión se torna a raíz de que pedían por favor de que nos fuéramos porque ya habían hablado, la primera salida que hubo. La primera salida dicen que hay dos puntos, después dijeron cinco puntos que tienen que arreglar, que el coordinador Gabriel ya había hablado y que bueno, que él tenía que arreglar esas partes. Entonces, el coordinador habló con gente de la municipalidad. Sí, que supuestamente él estuvo hablando toda la semana pasada representándonos a nosotros. Y bueno, conclusión mía es que el problema viene a nivel administrativo, o sea, hay algo que no se hizo, que fue pedido y no se hizo. Tal vez si esto se hubiese hecho como correspondía, no hubiésemos llegado a este término de que las ferias se cierren, se cesen las actividades. O sea, no está clausurada, pero tampoco podemos entrar a vender, no se puede abrir. Pero bueno, estamos indignados. Es decir, está cerrada. Claro. No está clausurada, cerrada. No está con esa figura legal. Sí, sí, sí. La indignación de todos los que estamos ahí, que hemos ido a pagar un puesto por una cuestión de tranquilidad, de seguridad, para que no venga la policía y nos saque la mercadería, para estar tranquilo, no venir a la plaza porque la plaza te confisca la mercadería. Uh-huh. Entonces, supuestamente estamos yendo ahí como un medio de alternativo, digamos, para mucha gente, para otras no, para mucha gente, la mayoría, está viviendo de la feria, hay familias ahí, ¿sí? La bronca nuestra y mía también es que ver que sábado voy y nos encontramos con que está cerrado, pero irónicamente tenemos que el campito sí está trabajando. Estamos remarcando que es el predio que está enfrente de la Feria de las Claro. Flores, que también eran feriantes que estaban en la feria, sí, pero que no podían pagar ese espacio en, claro, en la Feria de las Flores, el puesto. Uh-huh. Y habían decidido estar en este predio, que fue toda una disputa por parte también de los feriantes con la municipalidad, porque ese predio estaba designado a ser un cementerio. Claro, mira, no sé, supuestamente sigue diciendo que uh-huh, va a terminar con ese fin. Pero bueno, esto es lo que indigna, ¿no? Porque uno que está pagando, yo por lo menos abono 100 pesos por semana. Los que se fueron al campito no quisieron pagar 100 pesos o no quisieron pagar vos 20 o 25, acorde, en el lugar que estés en la feria es lo que te cobran. Uh-huh. Yo pago 100 pesos porque tengo un puesto cerrado, ¿sí? Por una cuestión de no estar poniendo y sacando la mercadería y quedarme tranquila que la mercadería queda ahí, yo tengo un puesto de juguete nada más. No todo lo que se vende en la feria es ilegal, como yo siento que en el noticiero caímos en al nivel de decir que todos ahí estamos vendiendo cosas que no corresponde. Yo soy una y mi compañero que trabaja ahí al lado, el puesto 22, tiene sus respectivas boletas como las tengo yo de cada cosa que yo vendo ahí, uh-huh, dónde los compro, o sea... ¿Y cuando viste esas imágenes, te sorprendió? Las imágenes del noticiero, de este informe, que mostraban las dos ferias, ¿eh? Sí, mostraron las dos ferias. Feria del predio que estamos señalando que está frente a la feria, sí, sí, sí, y la Feria de las Flores. Claro, y ahí se muestra clarito, si analizas las imágenes, se muestra que lo que están vendiendo, que es las mercaderías y estas cosas, son en el piso. O sea, eso entonces, ¿dónde es? En enfrente. Uh-huh. Porque en la Feria de las Flores, adentro, no hay puestos en el piso. Lo más simple que hay es una mesa donde vos pones tus cosas. No hay nada en el piso. Entonces, eso primero hay que destacar. Uh-huh. Pero más allá de quedarse en esto, porque en definitiva el que pone un puesto para vender, en su mayoría están intentando seguir adelante, ¿no? Se ha mencionado la Feria del Pobrerío, lo ha dicho Oscar Seguro aquí en estos micrófonos, que significa la Feria de las Flores, y en este caso también la que está enfrente, que es hija de esa experiencia. Por eso te preguntaba y te lo vuelvo a preguntar, ¿te sorprendieron a vos las imágenes? No, si me tiene, a ver, ¿en qué sentido lo decís vos? A ver. En esto que mencionabas, bueno, no se vende mercadería, como se mostró en el video, ¿qué otras cosas te sorprendieron de lo que se vio? Tal vez lo que más me sorprendió es el tema del coche, de los coches de afuera. Eso fue, sí, es un golpe que lamentablemente todos estamos sorprendidos adentro, todos entre todos decimos, no lo podemos creer, ¿viste? Pero el resto es algo que sí, uno lo ha visto, que lo hacen, que venden la mercadería que te dan. Uh-huh. De hecho, no sé qué tanto lío también, o sea, sí, no corresponde venderlo. Pero si a media cuadra de mi casa están vendiendo una bolsa de mercadería... Sí, por eso remarcábamos que no hubo un descubrimiento periodístico de parte de esta cámara, porque era algo que se sabía. Claro, ¿no? Es decir... el tema, la cuestión es ahora, a ver, nosotros estamos parados en un lugar que queremos que esto continúe, sabemos que, a ver, yo sabía que cuando me dijeron en una reunión por ayer, yo dije, este fin de semana no abrimos de nuevo, ¿sí? Sabemos muy bien que esto de la burocracia, el papelerío, si no se fueron haciendo las cosas como corresponde de entrada, esto lleva su tiempo. Y si ellos se pusieron firme en estos momentos de un año electoral a decir, entre comillas, queremos que se hagan las cosas bien, los únicos perjudicados somos nosotros. El coordinador o el dueño de la feria no lo es, somos nosotros. Porque mucha gente vive de esto. Yo, si bien tengo una entrada de 2.600 pesos, somos 9 en casa y hemos invertido plata ahí como para tener la continuidad de los estudios de los chicos, y era invertir para ver, seguir trabajando, ¿no? Trabajar honestamente y que mis hijos tengan también una posibilidad de crecer y ver que uno, si uno busca honestamente, decentemente, uno puede estudiar, puede seguir y puede crecer. Después de estas reuniones que tuvieron en el día de hoy, pero también vinieron realizando en el día de ayer y ya vienen realizándolo las semanas previas, ¿qué resultado hay? ¿Qué respuestas hay para encontrar una solución a esta situación que describías? Las respuestas fueron de que, bueno, están haciendo todo lo posible, que desde el municipio hay mucha, la gente dice que fueron bien recibidos, los recibió Altamirano, el jefe de inspectores, creo, y fueron bien tratados, no hubo nada raro, que tienen que arreglar los 5 puntos, que de los 5 me quedan 2 claros, el tema de los bomberos, el tema de unos caños y bueno, unas maderas del fondo, etcétera, etcétera. Y pero los compañeros pedían de abrir el miércoles, que lo cual decían que para ellos no existía posibilidad, que era lo más probable y seguro que fuera para el otro fin de semana. Es decir, todo este fin de semana permanecerá cerrada la feria. Sí, la flor. Exactamente. Con la posibilidad de que se abra la próxima semana. Con la posibilidad. Próximo fin de semana. Respuesta a la cual vamos a tener entre el martes o el jueves, calculo, porque el miércoles es feriado. María, mencionabas que hay familias que viven de lo que es la feria. Este fin de semana va a estar cerrado. ¿Qué es lo que pasa con estas familias que no van a tener su fuente de trabajo? Y esta es la familia que en sus momentos se ponía un poco nerviosa. Había una mujer sola con sus hijos, que dice que ella es la que le da de comer a los hijos, que quién iba a dar la plata para que le diera de comer a los hijos. Ahí es donde se arma el problema, porque alguien dice, bueno, anda a pedirle a Gabriel que te va a ayudar. Bueno, entonces en ese caso, yo digo, donde le dé a uno, pobre Gabriel no va a tener para darle a todos. porque hay muchas familias que es decir, yo tengo una entrada, pero el que no la tiene, está bien, como yo dije, es la primera vez que estoy en frente de la plaza y estoy, pero es la primera vez que me toca estar por mí. Yo he estado en esa plaza por otros motivos, por otros. Y yo estoy porque pienso en estas familias que necesitan esta fuente de trabajo, que es honesta, ¿sí? Porque no son cosas robadas, son cosas compradas la mayoría, porque son cosas nuevas. Los más perjudicados somos aquellos que estamos con cosas nuevas que vendemos, que fuimos y compramos con todo el esfuerzo para vender ahí. María, vos tenés relación con lo que son el resto de los feriantes. ¿Cómo tomaron el tema de lo que es el informe, que muestra una realidad que es diferente a la realidad que está viviendo hoy lo que es la feria y la relación también entre los vecinos? Mira, ellos están esperanzados con que en verdad se haga lo que se prometió. En eso, yo mucho, no sé si es por el tiempo, la experiencia que tengo, yo hasta que no la vea la feria abierta, no... La promesa de que sea el próximo fin de semana. Claro, sí, yo tengo fe, tengo esperanza, pero tampoco me voy a decir, voy a estar ciega de que la justicia va a ser, porque estamos en un país donde trabaja libremente el que robó, entró por un lado y salió por el otro, uh-huh. Y nosotros que no sé, yo quiero tener por esta familia que necesita de la feria y también ahora van a seguir reuniéndose estos días. Tengo entendido que van a ver qué pasa el sábado. Uh-huh. La intención que fue el sábado pasado, cuando se encontraron que cerró la feria, era cortar la calle y prender gomas, lo cual el coordinador Gabriel les dijo que no lo hicieran, porque van a tomar represalias hacia nosotros. Ayer mismo también en la reunión pidió que todo sea en armonía, que no quería que nos pusiéramos violentos porque ellos iban a tomar represalias hacia nosotros. Decías que tenías esperanza en que este fin de semana, no, el otro, se reabra la feria por estas familias. ¿Qué pasa si estas promesas no se cumplen y no continúa el trabajo diario de lo que es la feria? Bueno, cuando salió Gabriel de la última reunión, que esto fue cerca de mediodía, uh-huh. Oí ya un par de feriantes que dijeron que fue una de las señoras que entró a hablar, que dijeron, bueno, nosotros ahora estamos pacíficamente, si esto no sucede, vamos a tomar otras medidas. Y yo calculo que las medidas serán obvias, algún encuentro en la plaza, espero que no llegar a cortar la ruta porque es... Convengamos que justo la 23 en ese tramo es muy jodido. Uh-huh. Yo no quisiera tener que llegar, que tuviéramos que llegar a eso. No me gustaría. Ahí estaremos siguiendo este tema, haciendo las entrevistas correspondientes para ver si se cumple esta promesa que bien señalabas, la posibilidad de que el próximo fin de semana reabra las puertas la Feria de las Flores. De ya, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde. De la siguiente manera, como dispone ahora mi compañera Cintia Anaria Medina, porque es como el juego de la silla, nos vamos subiendo, nos vamos parando, vamos bailando, y ahora le toca a nuestra compañera, a nuestra amiga, sí, a vos que me mirás y me decís, ok, voy hacia ti. Acepta las cosas partidas, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos. Vamos al carajo, yo me rajo. En Argentina no hay trabajo. En el día de ayer escuchábamos a nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Desde el Club Los Indios se estaba realizando el tercer foro abierto de comunicación de Moreno. Está en comunicación telefónica nuestro compañero Martín Raffo. Pero antes de hablar con él, vamos a escuchar la palabra de Juan José Blinoff, que es el director de prensa de la Municipalidad de Moreno, hablando sobre la pauta, algo que vienen solicitando las radios que están asociadas a Farco, que es la democratización de la pauta oficial. Sobre este tema habló en el día de ayer el director de prensa de la Municipalidad de Moreno. Más precisamente al gobierno municipal, ¿cómo le impacta la ley? Entendiendo que se está discutiendo a través de Farco también la pauta, se están discutiendo la democratización de la pauta. Sí, bueno, concretamente digo, ese es uno de los temas que en el foro apareció como el financiamiento de los medios de comunicación. Y la gran pregunta es si la pauta publicitaria es el canal de financiamiento de una estrategia de desarrollo de medios comunitarios. Nosotros como Estado municipal, a través de la Dirección General de Comunicación Social y Prensa, tenemos una postura tomada que es básicamente no es la pauta publicitaria el medio, el canal de financiamiento, sino que la pauta tiene un sentido como una herramienta

de alguna forma deberían poder reconocer que si en el grupo donde se armaba el mapeo de medios aquí en Moreno tenemos 5 radios privadas y una sola sin fines de lucro, hay responsabilidad del Estado en que eso suceda. Más teniendo en cuenta aún que la pauta oficial, esa pauta que vos conversabas con el director de prensa en el día de ayer, solo pertenece y está repartida en los 5 medios privados. ¿Se habló de este tema, de la democratización de la pauta? No, no se habló. Por supuesto, en nuestra participación lo volcamos. El encuentro cerró con una mesa de debate que apuntaba a discutir propuestas o caminos, leo textual la pregunta que se hizo, propuestas o caminos que existen o deberían desarrollarse para mejorar la calidad de los contenidos y el nivel profesional de los comunicadores de Moreno. Y en realidad a una pregunta tan válida como esta, no es para nada escaparle por la tangente pensar en lo que es el financiamiento de los medios comunitarios alternativos. O sea, cómo se generan contenidos acordes, contenidos que puedan disputar audiencia con las radios privadas nacionales, si no tenés gente trabajando, un grupo de gente acorde a la necesidad de construir contenidos que estén bien producidos, que estén bien trabajados, que tengan calidad técnica. Lo de la pauta estuvo totalmente ausente a lo largo del foro, ya te digo, por lo que nosotros recordamos respecto a lo que es el compromiso que debería tener el Estado con hacerse cargo de lo que propone y dice defender. ¿Sobre el acceso a la información pública se habló? No, tampoco es otro tema que se haya tocado. Se habló centralmente sobre la aplicación de la ley. Fue el eje del debate y evidentemente hay un eje que tiene que ver con cómo se ocupa el 33% por parte de las organizaciones civiles, las personas jurídicas sin fines de lucro que lo compete la ley, y eso no fue uno de los ejes centrales que se trabajó, ¿no? Martín, además de estos temas que se trabajaron, ¿cómo cerró la jornada? ¿Qué síntesis se hizo de todo lo que se trabajó? Mira, no hubo una síntesis clara. Como te decía, la jornada cierra con una mesa de debate con 2 experiencias de comunicación, que de gestión social, que es la nuestra, y la de FM La Posta, a partir del trabajo del Culebrón Timbal, con el representante coordinador de la mesa de la Universidad de Moreno, de la carrera de comunicación, con un representante de una escuela que tiene experiencias en radio escolar y con un representante de una cooperativa que también trabaja el tema de la comunicación, cada uno expresando su mirada en torno a esta pregunta que te decía recién, y al final quedó como el compromiso a seguir trabajando y apuntalando el foro. En el segundo de estos se había hablado de la creación de un consejo local de seguimiento de la ley. Hubo un participante que lo recordó porque no había sido integrado por la coordinación general del encuentro, y quedó como un compromiso en poder trabajarlo. La sensación que me quedó a mí, Fernando, como para compartir con los oyentes, es la distancia abismal entre las intenciones, lo que se dice y lo que finalmente sucede en el distrito. Materializar y finalmente establecer como una política de Estado que la pauta oficial no puede ser la dependencia económica de los medios comunitarios, primero que es una verdad absolutamente revelada, como se suele decir. Hace 20 años que los medios comunitarios en la Argentina construyen sin pauta oficial. Así que el Estado piense que eso puede ser una política revolucionaria para plantear el desarrollo de los medios de comunicación da por como mínimo risa. Y después que consolida el financiamiento por parte del Estado, del sector privado, con fines de lucro, porque es el que finalmente recibe. Y en tercer lugar, si efectivamente la pauta es una política que tiene, que va a tener el Estado municipal para financiar su, sus acciones de gobierno, efectivamente está confiando solo en el sector privado para esa difusión, porque si no se la va a dar al sector social sin fines de lucro, es porque efectivamente no cree en la comunicación que hacen las organizaciones, un contrasentido a la propuesta que tiene la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿no? Coincido con lo que estaba señalando, y cuando ayer hablábamos con Blinov, evidentemente se materializa con estas declaraciones y estas posturas, por ejemplo, temas puntuales como la pauta, que están llegando tarde. Sí, nosotros marcaba ayer en la mesa de debate. La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley para otro Estado. El Estado que tenemos y las políticas públicas que tiene este Estado, incluso el mismo Estado que impulsó la ley, son políticas públicas propias de lo que fue el mapa de medios creado por la ley de la dictadura y las 200 modificaciones que le hizo el menemismo, y muchos de los legisladores que después levantaron la mano para votar la 26.522, que es la ley nueva. Que la hace también la ley de la democracia, de algún modo. Claro, sí. No, las 200 modificaciones incluso que empeoraron en términos de concentración monopólica lo que establecía la dictadura, marca que la relación de fuerzas que había construido la democracia en su momento era en pos de mantener los medios de comunicación en persona de tipo comercial. Antes las radios como las nuestras no podían ser gestionadas por organizaciones sociales. Está claro que el Estado Nacional tuvo que establecer marcos de alianzas distintos a partir de su pelea con Clarín, luego de la ley, de la discusión de la 125, y en esas alianzas nuevas que tuvo que crear, tuvo que aceptar concepciones de la comunicación que no son las que efectivamente parece pensar. De hecho, lo muestra de que desde la misma sanción de la ley, el único grupo que se vino beneficiado fue el grupo SPOL, que es el grupo 23. Uh-huh. Las radios comunitarias, los medios de comunicación alternativos, hasta ahora no han visto mejoras en sus condiciones, salvo porque en base a un bache legal en el que nos encontramos, no estamos con cuidado de que nos vengan a decomisar como lo hacíamos antes, ¿no? Martín, estuvo presente también el diputado Mariano Hues. ¿Cuál fue el objetivo de su presencia? No, a mí me quedó la sensación de que el objetivo de su presencia tiene más que ver con la campaña electoral que con el apoyo a lo que se estuvo realizando ayer. Me parece que es un argumento más en torno a lo que decía antes, la sensación esta del abismo que hay entre los objetivos que tienen estos foros, las intenciones que aparecen en los mismos, la convocatoria y el reconocimiento, porque eso también hay que decirlo, al trabajo realizado por radios como la nuestra y como FM La Posta. El diputado estuvo ahí presente y pasó a hablar, no estaba contemplado en ningún momento, no había sido acordado con ninguno de los organizadores, por lo que yo sé, y estuvo allí como alguien que en el momento de la sanción de la ley había estado adentro del recinto levantando la mano, pero su intervención no hizo ninguna referencia que haya aportado para nada al debate que se venía desarrollando, ¿no? Podríamos ponerle como título: pasada por ahí y salieron los micrófonos. Vio luz y entró. Claro, el tema, y me parece que para que las propuestas que hace el Estado municipal, provincial o nacional en un año de campaña, efectivamente no dejen la sensación de que son nada más que acciones de campaña, tiene que empezar a disminuir lo que decía antes, ¿no? Lo que se plantea en el plano teórico y después lo que se va a realizar en la práctica. Si el abismo sigue sucediendo, sigue estableciéndose y sigue aumentando, como declaraciones como las que escuchamos ayer en torno a lo que es la pauta oficial, lo que vamos a seguir pensando y vamos a seguir reafirmando que cada una de estas acciones son acciones de campaña y que la diferencia de gente que participó del foro entre el segundo y el tercero tiene simplemente que ver con que el año pasado no era año electoral y este año sí. Martín, desde ya muchas gracias, pero sin antes despedirme, como siempre es habitual, te quiero preguntar qué va a haber en Latinoamericano en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el Bicentenario de Paraguay. El fin de semana pasado hubo festejos, así como sucedió aquí en la Argentina el año pasado. Pasó algo similar en Paraguay, hubo prácticamente 3 días en que el Estado estuvo organizando el festejo del bicentenario de este país. Nosotros, como lo hicimos en su momento también, y como la radio lo trabajó así, vamos a hablar sobre aquellos que planteaban otro bicentenario, aquellos que dijeron no hay mucho que festejar en un país donde el 80% de la tierra está ocupada por la soja, donde los campesinos no tienen tierra para producir y para sustentarse y tienen que ir a aglomerarse a los suburbios de las principales ciudades de Paraguay o emigrar a países limítrofes. Eso lo vamos a hablar vamos a estar hablando con un movimiento campesino de Paraguay, también vamos a estar en piso con un historiador que nos va a estar recordando cómo se produjo la independencia paraguaya, y a su vez vamos a darle continuidad al trabajo que venimos haciendo respecto al rol que jugaron los medios públicos venezolanos al momento en el cual se extraditó a Joaquín Pérez Becerra, recordemos, el director de la agencia de Noticias Nueva Colombia, que fue detenido en Venezuela y sin juicio de extradición previo. En menos de 2 días el propio gobierno venezolano lo extraditó a Colombia, cuando él ya no era ciudadano colombiano, y los medios públicos venezolanos trabajaron muy mal el tema, se apegaron mucho a la línea oficial, no dejaron oír las voces disidentes, salvo uno de estos medios, que fue la Radio del Sur, y cuya directora, luego de hacerlo, fue desplazada. Hablamos en la semana con la directora, algo se escuchó hoy en el informativo regional. En el informativo regional, la entrevista completa va a estar esta noche en Latinoamericano. Y ahí estaremos escuchando entonces, Martín. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba nuestro compañero Martín Raffo, conductor de Latinoamericano, mencionando lo que sucedió en el día de ayer en el tercer foro de comunicación que se realizó en el Club Los Indios. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Nos estamos yendo y entró gente a los estudios, lo cual debo preguntar porque hay gente que no conozco, muchas caras que están aquí sentados. Primero, sus nombres. Y desde ya, muchas gracias por estar visitando la radio. Estuvieron hablando con nuestros compañeros de esta radio recuperada. Los oyentes van a escuchar sus voces y van a querer saber quiénes son y de dónde vienen. Bueno, yo soy David, vengo de Rodríguez. Vengo del colegio La Media Once Álvarez. Micaela. Celeste. Es decir, La Media Once de Álvarez, que tiene mucha historia. Hemos trabajado en conjunto, ya habían venido aquí en la radio. ¿Estuvieron presentes ayer en el foro? Porque había estudiantes de La Media número 11 en el foro de comunicación. No. ¿Ustedes no? No, nosotros no. Pero, sí, nosotros vinimos para hacer un trabajo sobre las fábricas recuperadas para la materia de sociología. Y llegaron a nosotros, sí, de algún modo. Ustedes, sí. ¿Habían trabajado esto en otras instancias o es la primera vez que empiezan a indagar sobre estas problemáticas sociales, sobre estas iniciativas, como ejemplo las fábricas recuperadas? La primera vez. Nosotros elegimos esta, la radio acá de Moreno. Está bien. ¿Y con qué se encontraron cuando hablaban con Cintia, con Rubén, compañeros nuestros que están aquí? Entonces, así, es una relación que nos vamos conociendo y está muy bien que así sea. Es parte de la vida diaria, digamos, más allá de los medios de comunicación. La pregunta fue hecha. Sí. Con silencio no creo por parte de Rubén y de Cintia se hayan encontrado. No, sí. No, ellos me contaron un poco de cómo se trabaja en este lugar. Y nada, eso, nos contaron cómo se trabaja. El señor Rubén me dijo, nos contó sí. Cómo hicieron para recuperar la fábrica. Y eso. La radio, sí, es nuestro amigo Rubén, parece señor, pero es nuestro amigo Rubén Bustamante, que está también Cintia, quienes habla, hay muchos compañeros, Cecilia también, Desde ya le agradecemos por acercarse a esta radio y seguiremos en contacto porque seguramente vamos a estar dialogando. Espero que le haya gustado. Sí, chiquito el hogar, pero grande el corazón, dicen. Bueno, desde ya muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Nosotros comenzamos a irnos, Cintia, ¿le parece? Presentando al equipo. No sé dónde anda Cecilia Rodríguez, pero ahí viene. Ahí está ingresando. Y empezamos a presentar el equipo del día de hoy. En la operación técnica, el primer movimiento estuvo a cargo de Rubén Bustamante. En el segundo movimiento estuvo nuestra compañera Cintia Analía Medina. Acompañamiento logístico del día de hoy, Miguel Ángel Costas. Parte del equipo periodístico que no estuvo presente, pero bueno, está en la semana, nuestro compañero Juan Ledesma. Sí, sí, estuvo presente también Agostina Sulpici aquí en la mesa y en los estudios de la 90.1 en el día de hoy. La compañera Lucía Sánchez. Sánchez, coño. También estuvo presente en el día de hoy nuestro compañero Martín Raffo. Y el conductor natural de Nunca es Tarde, mi compañero y amigo Fernando Ochoa. Y con mucha naturaleza, acompañándome siempre aquí en la mesa, vaya las frases que se van atando, mi compañera Cecilia Rodríguez. Faltó que diga Cecilia Mesa, pero no, es Cecilia Rodríguez que está aquí en la mesa. Bueno, nos vamos, Rodríguez. Nos vamos, Ochoa. Nos vamos sin antes decirte que te quedes ahí para escuchar el informativo regional a cargo de nuestro compañero Martín Augusto Raffo, que vas a poder escucharlo en el día de hoy también en Latinoamericano, pero antes la repetición del recorte informativo que estuvo a cargo de nuestra compañera Cintia Medina en el día de hoy, luego Latinoamericano, cerrando la jornada del día de hoy en materia de programas al Dorso, un programa de la deuda externa. Muchas gracias por estar, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, hasta luego. Hasta luego. Escondiendo la cabeza como el avestruz, seguimos pasando de mano en mano, esta nuestra propia cruz pura, su pura dura, de tanta podredumbre, esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre, por favor que se vislumbre, una luz que nos alumbre, una luz que... No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.